El lunes 23 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la norma que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado, además de incluir los discursos de odio, contenidos sexistas, acoso y espionaje, entre otros. En este sentido, protege los derechos y bienes digitales, así como el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital. Bien, siendo las 10:20, tenemos nuestra primera nota del día y vamos a charlar con Romina Zapata, licenciada en Comunicación Social, maestranda en Educación en Escenarios Digitales, integrante de Gentic. ¿Cómo estás, Romina? Te saluda EJ, Sofía y Angelita desde La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Romy, ¿cómo estás? Lo primero que me surge preguntarte, disculpa que te pise, me alegro. Lo primero que me surge preguntarte tiene que ver con a qué nos referimos cuando hablamos de escenarios digitales. Bueno, nos referimos a todos aquellos espacios que hoy por hoy habitamos las personas para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana, digamos, ya sea que en los espacios digitales hagamos tareas laborales, educativas, trámites, cuestiones que tienen que ver también con el ocio, lo recreativo, nuestra vida social, nuestras formas de socialización, que hoy por hoy son un ámbito más en los cuales la mayoría de las personas nos desarrollamos y habitamos esos espacios como habitamos también lo digital, digamos. Hace algunos años por ahí se hablaba de lo real y lo virtual como cosas separadas y disociadas, ¿verdad? Exacto. Hoy eso ya no es así. Hoy lo virtual es real, digamos, porque todo lo que hacemos en un espacio virtual, como por ejemplo, no sé, desde un trámite hasta formarnos en una tarea educativa o simplemente trabajar, es real, digamos. Eso que estamos haciendo es real. Entonces, bueno, ya no existe más esa frontera, si se quiere, o es cada vez más difusa. Y por lo tanto, todas aquellas acciones que hacemos en estos ámbitos digitales impactan en nuestra vida. Buenísimo. Bueno, sí, definitivamente ya era hora que se pudiera aplicar esta ley. Tengo entendido que esta ley nace en México, ¿verdad? Esta ley nace en México a partir del activismo, sobre todo de quien le da nombre a esta ley, ¿no? Que es Olimpia Coral Melo. Exactamente, que bueno, es una mujer que cuando ella era adolescente sufrió la difusión no consentida de un video íntimo por parte de quien en su momento era su expareja, y bueno, eso le causó muchísimas consecuencias muy graves en su vida personal, desde ansiedad, pánico, aislamiento, intentos de suicidio, sobre todo por la humillación, las burlas y todo el hostigamiento que recibió de parte de la comunidad, ¿no? Donde ella vivía. Entonces, bueno, a partir de eso, ella empieza una lucha muy larga y muy valiente, por cierto, y junto con otras mujeres, por supuesto, ninguna lucha se hace en solitario, lograron en México la sanción de esa ley, que es la primera que incorporaba las violencias en el ámbito digital. En el caso de Argentina, se toma como inspiración, si se quiere, ese marco legal, y lo que hacemos es a nuestra ley propia de protección integral a las mujeres, que es la ley 26.485, y que establece la protección hacia las mujeres en muchos ámbitos, sí, como es el ámbito doméstico, el ámbito laboral, el ámbito de la salud, el ámbito de los medios de comunicación. Nosotras, a través de Ley Olimpia, sumamos el ámbito digital, ¿sí? Entendiendo, bueno, justamente que hoy por hoy también nos desempeñamos en ese ámbito y que muchas de las violencias que conocemos como violencias de género, tales como la violencia sexual y la violencia psicológica, sobre todo, se trasladaron a ese ámbito, ¿sí? Las mujeres no siempre pueden desempeñarse con libertad y con seguridad en el ámbito digital porque están expuestas a muchos ataques, ¿sí? Desde el cibercontrol, en los casos donde hay ya una relación en la que existe la violencia de género, los discursos de odio, misóginos, ¿sí? Antifeministas, todo lo que tiene que ver con la difusión no consentida de imágenes, la distorsión de imágenes también a través de la inteligencia artificial para exponer a una persona, humillarla, etcétera. Estamos hablando de modalidades que todo el tiempo además surgen nuevas. Por eso es que la ley Olimpia enumera algunas de estas modalidades, como las que acabo de decir, y también suma, bueno, todas aquellas que puedan surgir en el futuro, porque todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación está en permanente cambio. Claro. Romina, te quería consultar, dado el caso que esta situación se presente ante una niñez, bueno, en un caso infantil, ¿cómo podemos prevenirlo? Y dado el caso que se haya dado, ¿cómo podemos gestionarlo después? ¿Cuáles son los pasos antes y si ocurrió el después? Bueno, acá es importante que tengamos en claro esto. La Ley de Protección Integral a las mujeres habla, se refiere específicamente a personas mayores de edad, ¿sí? A mujeres mayores de edad. Para todo lo que hay, tiene que ver con infancias, hay otros marcos legales, ¿sí? Bien. Tales como, bueno, ya existía en Argentina, existe hace mucho la ley de grooming, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con esa modalidad de violencia en la cual un adulto, a través de los medios de comunicación e información, se hace pasar por una persona de la misma edad, es decir, un chico o chica, gana su confianza con el fin de finalmente cometer algún abuso sexual o algún tipo de agresión. Sí, eso ya existía. Siempre para infancias y adolescencias hay otros marcos legales. Así que yo me voy a referir concretamente al Bien. que es para personas mayores de edad, porque eso es lo específico de lo que tiene que ver con género y con este trabajo, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, las personas, las mujeres en general, si han sufrido alguna o están sufriendo alguna de estas violencias, la situación que teníamos antes de este marco legal es que muchas veces cuando iban a denunciarlas se encontraban primero con una cuestión de minimización del hecho, de burla incluso, porque no entendían qué es lo que se viene a denunciar si es algo que pasó en el ámbito de las redes sociales, supongamos, ¿no? Te difundieron un video o una foto íntima en las redes sociales, esa foto se viralizó, se compartió en grupos de WhatsApp de tu familia, de tu trabajo, y bueno, eso no sé, pasa por otro canal, digamos, como si no hubiera ninguna acción para hacer ahí. Y en Claro. realidad, eso siempre está acompañado de, primero, cuestiones que ya son delito en nuestro código penal, como por ejemplo lo que es amenazas, lo que es extorsión, y porque generalmente antes de difundir una foto o un video íntimo hubo extorsión o amenazas de, bueno, si no haces tal cosa, voy a difundir esto, en la mayoría de los casos, ¿sí? Ahora lo que se agrega de específico con esta ley es primero tener una definición particular de lo que es la violencia digital o telemática, también se le dice así. Y segundo, bueno, poder garantizar la gratuidad de las actuaciones jurídicas, ¿sí? Del resguardo de las pericias informáticas y poder darles a las víctimas medidas de protección específicas, ¿sí? Como por ejemplo la prohibición de acercamiento, que es algo que ya conocíamos para el ámbito de la vida analógica, digamos, que el agresor no se puede acercar físicamente a la víctima. Bueno, aquí también vale para el ámbito digital, y el agresor no se puede poner en contacto por ningún medio digital con la víctima. Después, lo que tiene que ver con ordenar a las plataformas que remuevan determinados contenidos que se consideran dañosos para las mujeres, ¿sí? Que los eliminen, que garanticen que ese contenido no siga circulando, pero a su vez que resguarden de forma confidencial, por supuesto, los datos informáticos de ese contenido como para poder seguir investigando y si la investigación avanza, dar con el agresor, porque muchos agresores se valen, por supuesto, de perfiles Anónimos. falsos, abren, exacto, abren y cierran cuentas todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente dificulta el rastreo y todo lo que tiene que ver con el seguimiento, pero son cuestiones que esta ley va incorporando. Claro. Te quería preguntar, desde las escuelas, nosotros como estudiantes, yo estaba pensando cómo no solamente generar talleres desde la docencia, sino también como estudiantes prepararnos para esos casos futuros en donde vamos soles por la vida. Yo quería preguntar, ¿cómo vos recomendarías que les adolescentes tomen esta ley? ¿Cómo la pueden dialogar o qué estaría bueno que se genere en esos espacios? Bien, bueno, un montón de cosas. Primero, digamos, tenemos como toda la sociedad, no solo los jóvenes, sino toda la sociedad necesitamos formarnos y educarnos más en lo que tiene que ver con un uso respetuoso de herramientas digitales, ¿sí? Claro. Porque, bueno, esto está previsto en la ley, de hecho, le dice al Consejo Federal de Educación que tiene que hacer políticas públicas educativas, ¿sí? Obviamente todo lo que tiene que ver específicamente con redes sociales es como es súper avasallante, ¿no? Se incorporó en nuestras vidas y la mayoría de las personas las usamos sin habernos detenido a educarnos sobre eso. Entonces, con los jóvenes hay que trabajar y para eso, por suerte, la ESI nos da las herramientas para hacerlo. Todo lo que tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el espacio íntimo, privado, el respeto por esa privacidad. Sabemos que la mayoría de las y los jóvenes hoy por hoy inician su vida sexual a través de medios digitales, es decir, a través del sexting, donde acordamos, el sexting no es una práctica de violencia, sí es importante que eso lo tengamos claro, donde acordamos compartirnos material erótico de carácter sexual a los fines placenteros, digamos, ¿no? Pero hay un acuerdo ahí, en eso no hay, eso es una Claro, está práctica sexual. Y la consentido, mayoría de los claro. jóvenes, exacto. La mayoría de los y las jóvenes empiezan así hoy por hoy su vida sexual. El tema es, bueno, justamente como eso conlleva ciertos riesgos, ¿no? Bueno, la educación ahí es clave, no solo para hacerlo de forma segura, es decir, saber Claro. de qué manera voy a compartir un contenido sin que ese contenido pueda exponerme en el caso de que la otra persona rompa este pacto, digamos, de intimidad y de acuerdo. Y comparta, difunda ese contenido. Saber que todo lo que ponemos a circular a través de medios digitales puede ser robado, copiado, ¿no es cierto? Que no existe una cuestión de absoluta confidencialidad, no existe, ¿sí? De hecho, pensémoslo en cuestiones comunes, donde a veces, no sé, le queremos contar a alguien lo que nos dijo otra persona, hacemos una captura de pantalla del chat y la mandamos, ¿no? Claro. Y bueno, ahí obviamente hemos roto cierta confidencialidad, entre comillas, que había. Lo que pasa es que, bueno, no se trata de algo grave si era una conversación común. Por eso mismo se Claro. puede hacer con cualquier foto, video, audio. Entonces, bueno, empezar a tener Las prácticas más más conciencia y respetuosas, la claro. conciencia, exacto, la conciencia viene de la mano de la información. Y de la mano de la información también tenemos que construir más lo que tiene que ver con el consentimiento, con los consensos, con el respeto por la intimidad y el cuerpo de la otra persona, ¿no? Toda la razón. Romy, sé que sos integrante de Gentic. Tengo entendido que ustedes Sí. promueven el activismo contra la ciberviolencia de género, ¿no? Así es. Ustedes desde Gentic Gentic. es Ay, una perdón. organización. Sí, contame. Sí. No, no, no, te escucho, te escucho. Tengo un poquito de delay, por eso adelante. Gentic es una organización que promueve el ciberactivismo. Bueno, hemos militado lo que es Ley Olimpia, estamos militando también Ley Belén, que es la ley que busca modificar el Código Penal para que estas conductas sean un delito, ¿sí? Estas que acabo de nombrar, como por ejemplo la difusión no consentida de imágenes íntimas. Y bueno, también brindamos asesoramiento, capacitaciones. Estamos en este momento prontas a comenzar nuestro curso de introducción a la violencia de género en el ámbito digital. Así que bueno, quienes quieran sumarse y estén interesados, búsquennos así como Gentic en las redes sociales y ahí van a encontrar toda la información para sumarse a nuestras propuestas. ¿Hay algún correo, no sé si lo tenés a mano, para poder pedir información, dado el caso que no encuentren Sí. la página o bien? Sí, claro. Nos pueden escribir un correo a gentic.org@gmail.com. Perfecto. Limpio, claro, conciso. Romy. Espero que haya sido así. Sí, fue completamente así. Dado el tiempo, yo no puedo hacerte muchas más preguntas, pero quería preguntarte si había algo que querías agregar para ir cerrando y, bueno, desde ya darte las gracias porque fue muy clara toda la información. Bueno, a mí me educaste un montón y también me preparaste porque, bueno, todos conocemos a una persona que, bueno, todos probablemente conocemos a una persona que está pasando por una situación así, y muchas veces no sabemos cómo asesorar a esa persona o quizás incluso cómo intervenir. Así que bueno, muchísimas gracias por todo el contenido que nos brindaste y dejar la invitación abierta para los oyentes a que se acerquen al taller, o sea, digital. Así es. Bueno, no, simplemente agradecer, sí, contarles que obviamente es un curso virtual, autogestionado, en el cual cada persona puede manejar sus tiempos, ingresa a la plataforma en el momento que le viene cómodo y puede ahí ir realizando su aprendizaje. Y bueno, y agradecer a los medios de comunicación, particularmente a los medios comunitarios que nos apoyaron muchísimo durante todo este proceso de trabajo para que la ley fuera una realidad. Resaltar también que es una ley que se aprobó por unanimidad, ¿sí? En Cámara de Diputados solamente tuvo dos votos en contra, que fueron los de Milei y Villarruel, pero luego en el Senado se aprobó por absoluta unanimidad, y eso también me parece importante, digamos, que como sociedad podamos cuidar ciertos consensos, respecto de que la violencia contra las mujeres es un tema prioritario y es un tema para el cual necesitamos seguir creando herramientas. Buenísimo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y espero que estemos en comunicación para seguir educándonos acerca de herramientas para poder salir de situaciones horribles bueno, como casos de violencia digital. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande.